Yeah. Caleb Dimasi, baby. Yeah. Entro para el party con los ojos colorados. Mientras me mece el culo me dice que estoy pegado. Le damos contra el muro duro, le hago de callado. Mándale recate que en el barrio la joseamos. Racatata. Baja la cadera para atrás. Sube la temperatura si empieza a menear. Ay, garra cortada en el cuello. Ay, si todas esas nalgotas no paran de rebotar. Ta, ta. Baja la cadera para atrás. Sube la temperatura si empieza a menear. Ay, ay. Recortada en el cuello, ay. Todas esas nalgotas no paran de rebotar. Rebuleo, hangueo, perreo. A fuego le metemos, quemamos, prendemos. La pista la rompemos, en el guero tenemos. La guacha más linda que mueven, que mueven, que mueven. El culo, culo, culo, culo. Pégate pa' atrás, tra, pégate pa' atrás, tra. Duro, duro, duro. El novio no se anima y yo le doy en lo oscuro. Ella quiere más bellaqueo. Quiere que le cante un perreo. Quiere salir de mi video. Sabe que Caleb le da fuego, ey. Parece que esta gata está lista a mi bicho. Bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho. Está lista a mi bicho. Bicho, bicho, bicho, bicho, bicho. Entro para el party con los ojos colorados. Mientras me mece el culo me dice que estoy pegado. Le damos contra el muro duro, le hago de callado. Mándale recate que en el barrio la joseamos. Racatata, tra, tra, racatata, tra, tra, racatata, tra, tra, tra. Mándale recate que en el barrio la joseamos. Yeah. Y ya tú sabes, baby. Frondeamos porque podemos. Yeah. Caleb Dimasi, baby. Duro, duro, duro. Y ya tú sabes. Perreo está en la casa. Desde Bilardo. Cumbia 420 pa' los negros. Yeah. DJ Brian Styles.